Buenas, buenas noches. Empezamos esta producción sonora un miércoles más aquí en la radio CCE, una radio que se está formando y estructurando increíblemente. Ya se vienen cosas que ya les vamos a estar contando próximamente. Esta noche tenemos un invitadazo, es ex vocalista de los TXK. Sí, de los TXK. Y hoy tiene su banda Lu Rey. Entonces nos va a estar contando un poco sobre su nueva banda, su nuevo proyecto y también sobre un evento que tenemos este sábado. Correcto, decíamos que hoy ha hecho un frío impresionante en Quito y ha caído una lluvia impresionante. Yo estuve en la hora de la lluvia más fría y más tenaz, ahí estuve afuera, de hecho corriendo en la lluvia. Pero bueno, siempre te recuerda eso de que estás vivo, de que también tienes un lugar a donde llegar, a calentarte. Te hace como que te hace dar cuenta de otras cosas que están a tu alrededor, esto de mojarse un poco y disfrutar la lluvia, eso está muy bueno. Ya les comentaba el amigo César, esta noche nos acompaña un personaje bastante chévere, bastante interesante de toda la escena musical, sobre todo underground. Él es Andrés Barragán, más conocido como Futurama, ex vocalista de los TXK, y así como para contarles ya nos contará igual Andrés, pero darles un preámbulo de los TXK y de lo que ahora hace Andrés. Los TXK fue una banda que se paseó por todo el Ecuador, creo, haciendo un poco de rock and roll, psychobilly, rockabilly, de todo un poco, y estuvieron también por México, por Brasil, bueno, ya nos contarás por qué otros países estuviste, pero dejó sobre todo sentado un precedente en cuanto a lo que es la escena del rock and roll acá en la ciudad de Quito, y eso nos parece bastante interesante. Ahora, también está la versatilidad del músico, ¿no? Y la capacidad de desprendimiento del músico, de decir, bueno, ya, hasta aquí llegó una etapa, un ciclo, empecemos uno nuevo, y eso está también muy, muy, muy chévere. Vamos a escuchar entonces algo de música, empezamos con algo movido y volvemos así rapidito para ya meternos en el tema de todo lo que les comentamos. Escuchemos pues algo de música, esto se llama Polución Sonora. We'll be right back. Estamos de regreso, ahí estuvimos escuchando algo de rock and roll para movernos. Y como les comentábamos en el bloque anterior, nos acompaña esta noche Andrés. Bienvenido, amigo Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muchachos. Siempre, por sonar a Rules. Siempre es grato conversar con los amigos. Y creo que eso es uno de los privilegios que tenemos nosotros como programa, el poder sentarnos a conversar con los amigos. Y eso está muy bueno. Y eso creo que es como una característica diferente de al menos de esta radio, sobre todo en general. Y nada, pues Andrés, comentábamos hace en el bloque anterior un poco de la historia de lo que fue los TXK. Ahora ya prácticamente ya no están activos los TXK, extintos los TXK. Pero quisiera que empecemos desde ahí, como que me comentes un poco ese principio, ese origen mismo de tú como músico, de cómo empezó ese gusto por el rock and roll, ese gusto por el recuperar toda esta onda y esta cultura clásica que encierra el rock and roll, ¿no? Porque no es mucho de que los jóvenes, me imagino que empezaste muy jovencito, de que el joven se vaya a toda esta onda clásica y tal. Más bien los jóvenes siempre buscan como sentar precedentes más modernos. ¿De dónde nace ese interés tuyo del rock and roll y de toda esta cuestión clásica? Bueno, buenas noches, Cristian, buenas noches, Cesarín. Gracias por su sonora, por el espacio, a todos los amigos que nos escuchan. El rock and roll, ¿cómo se llegó al rock and roll? Es netamente por una necesidad personal, ¿no? Yo siempre empieza por ahí, por la cabeza. El último que termina puede ser el dueño de ser. Escuché bastante metal, escuché bastante punk. Me acuerdo clarito, es el primer ejemplo que tengo para llegar, el origen del mundo. Y hay un ambato, me acuerdo, y con un primo. Vamos a ver, antes tú ibas a los centros de música a comprar cassette. Ya. Entonces fuimos a comprar un cassette y, o sea, queremos escuchar rock, o sea, a ver qué nos da. Un ambato, que pues, hace tiempo, o sea, años, porque se va a la cuna del rock. Entonces escogieron, me pusieron uno de Ángeles del Infierno, uno de Legales de España. Ya. Compramos uno. Puede ser que me encantan todavía canciones de Legales de Ángeles del Infierno, que hasta van a venir y todo, entonces que en Ecuador se escucha bastante. Ilegales, que es de la misma manera. Uh-huh. Solo que Ilegales tenía un plus salvaje, como es el punk, pero con unos tintes surfs, claro, y western de rock and roll, que me llamaron mucho más la atención que el chiflido y el grito heavy, claro, pantanos apretados. Entonces fue chistoso porque nunca pensé, desde empezar a escuchar esa banda, saberme los temas, gritar, saber quién era, llegar a estar en un concierto en el 2001 ahí en la Plaza de Toros, empolvarme, ver punqueros, estar solito, foguear, estar borracho. ¿Fuiste solo a Ilegales? Fui solito al concierto de Ilegales. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 3, 14. No tenía más. Rapado, con mi cresta ahí, con mis botas. ¿Cómo te sentías solo en el concierto de Ilegales entre tanto? No me sentía solo. Era tanta gente que todo el mundo se miraba con camaradería. Era chistoso porque vos ibas y ellos metaleros eran como asustados, así los roqueros y los punqueros estaban, está todo el mundo está en su papayal, o sea, claro. Este es mi sector, así, creo que fueran pandillas. Era chistoso porque yo les veía. Luego clarito que entramos y sonó Mi Agüita Amarilla de Los Terreros Muertos. Yeah. No había banda que en el escenario, para mí era raro. Y la gente lanzaba Parque Trópico, se auspició una Trópico Limón, yeah, botella de plástico. Y todo el mundo bailaba y pogueaba y era hermoso. Una fiesta. Era una fiesta ricaza. Después no tocó verde 70, media hora más de Ilegales. Entonces para mí fue un shock completo. Antes de eso, obviamente, hubo un concierto de 2 minutos en el Labrador, en el Miami. Entonces, todo eso llegó como la onda punk rock, para mí. Entonces, pero siempre había la base. Yo me acuerdo cuando era chiquito, veía The Night of the Living Dead, que era la onda como punk, la 2, el retorno de los muertos vivientes, donde salían los punks. Claro. Entonces, en ese tipo de películas. Y aparte de eso, veía bastante gris en Ecuavisa. Ahí pasaban bastante gris, entonces... A cada rato, ¿eh? Entonces, sí, era como algo extraño, así como... Bacán peinarse así, estar chévere, y las chamas se te derriten. Entonces, tú ves como galán y aprendiendo a crecer. Dices, ah, ese man es malote, todo el mundo lo respeta. Uh-huh. Entonces, empieza una onda como punk rock, rock and roll. Y después me gustaban los temas de iracundos, no sé de qué. Yeah. Después me enteré ya como los años que mi abuelito, que era chapita, le tenía acetatos de él. Wow. Y que mi mamá y mi papá habían, no tienen plata, han ido a empeñar esos acetatos al cura de la iglesia. Me cagaba. Entonces, debe ser también genético que puede llegar un gusto. Entonces, llegué al gusto con mis primos de segunda banda. Estamos en cuarto curso, en tercer curso. Desde una batería, yo tengo una guitarrita y un profesor de mi tía. Tocamos una pepa. Entonces, empezó ese gusto poco a poco, hasta que vas conociendo más gente y tú creas un género, según vos eres el erudito. Creamos el punk and roll. Esta hueva de la vida hace rato. Y no se llamaba punk and roll, se llamaba psychobilly. Entonces, después te quiere hacer más oldies, entonces dices, Elvis, los referentes de Elvis, los iracundos también se sentaron. Pero empiezas a ver que en el Ecuador el rock es desde ACDC, estaba presentado así. Y para mí era como que no me representaba. O sea, chévere. Pero está ahí nomás. No era un gusto. Y ya no había una conexión, una identificación directa. Y con los años ya vas subiendo la cuestión. Entonces ya te vuelves investigador. ¿Ya? Entonces, yo me quería volver más al arco. ¿Ya? Entonces empiezas a revisar todo y después dices, no, la parte política como que muy utópica, ¿no? Siendo un guambra en un país curuchupa, bueno, la mentalidad de mis viejos es diferente. Mi papá fue director de teatro muchos años, hizo el Prometeo, todo eso, ¿no? Mi viejo tiene como 70 años, fue revoltoso, estuvo en el tiempo de Allende, también fue burócrata. Entonces es un vuelo rarazo, así, además, mi mamá también balletista, comunicadora social. Entonces es como, siempre tenía esa chispita de buscar. Había esa influencia igual directa. Exacto, en el hogar. Y ¿no? Antes, yo sí estuve en la época donde todavía había internet, pero no servía de mucho aquí. Cuando sonaba media hora para conectar. Exacto, estás conectado al teléfono. Entonces no había mucha información, o sea, lo más dañado que vos podías ver es meterte una página de música. Sí. Lo más dañado y lo más actualizado, un huevado actualizado. Poco a poco vas checando, te van llegando bandas y vas influenciando y justo te llega algo, llega un gringo y después asomó, ¡pum!, un mundo entero. Y el rockabilly. Y con rockabilly te das cuenta que el rockabilly, después actualizado a la época, la palabra rockabilly fue, no me acuerdo quién es, pero es de los festivales de Viva Las Vegas, un pan. No sé si es Tommy Ingram, que es el que hace Viva Las Vegas, pero es otro chico, otro señor, mejor dicho, que puso, abarcó toda la cultura del rockabilly, que es el rock and roll de sus 50s y 60s. O sea, ¿cómo nació el rock? Desde entrar con el hillbilly, el swing, la mezcla con el rhythm and blues, el blues de los negros, todo ese el rompimiento del racismo, de la posguerra, todo metido en esa amalgama. Entonces uno empieza a ver que ha habido una historia, que no solo son cuatro acordes tocados y que bailamos. Que no solo se delimita la música. Exactamente, una bronca interracial. Entonces le vas viendo como que también te identificas con eso, porque este país también tiene sus temas sociales, por supuesto. Entonces dices, ah, qué chévere. Entonces obviamente empiezan a salir las estrellas, empiezas a ver las historias, cómo se armaba. A mí me encanta el soul. Por ejemplo, escuchaba en Telesucesos, había veces que se ponían esas iglesias. Y empezaba a como un concierto grandote. Escuchaba, parado de escuchar justo a Michael Graves. O sea, el Resurrection the Misfit, ese disco. Le ponía pausa. El American Side. Le ponía pausa. Y se veían los negritos ahí hablando ahí. Y cantando así con las coritas. Yeah. Y era como, qué chévere, oye. Como que va bien. Como o sea, no es lo mismo, pero, o sea, uno se siente chuta, ¿no? Pues que soy punkerazo. Pero eso te jala, como te puede jalar la salsa o la cumbia. Entonces es como que, sí, yo a lo menos yo tengo un rompimiento bastante. Yo recuerdo bastante que mi abuelito tocaba la guitarra y le decía chillar ahí un pasillo. Por eso creo que puedo tocar la guitarra. Entonces, me parece bonito ver eso, ¿no? Pero realmente a mí no me gusta el pasillo. Me gusta mucho la música nacional. Prefiero escuchar un bolero. Entonces, siempre soy como que tengo otro paladar, como cuando te dicen, ay, chucha, no le gusta. Ve lo que no come, ve lo que no chupa. Si, cuando le preguntan si sabe comer. Exactamente. y no es porque uno no quiere, sino porque no le gusta. Claro. De nada. Entonces, yo tengo un gusto hacia allá, y no es por hacerme el gringo, sino que me gusta más ese estilo. Es como el beat. La otra vez un pana de una banda que se llama Calavera Sin Tumba, el Teleteque, que él me mandó puso ahí en Facebook los sonidos y las notas que quieren expresar. Por ejemplo, cuando tú pones do, da un sentimiento de bajeza, te coge más bajo. El otro te da alegría, sol te da más alegría, sí te da otro. O sea, entonces tú te pones a ver y dices, ah, entonces por eso es que yo hago las canciones en este acorde. Pues. Entonces el beat también, entonces ya te vas volviendo ya investigador, ya. Y te quedas así como, oye, ya con física, ya chuta, psicólogo, ¿eh? Y es bonito, esa es la parte musical. Hablas mucho de este hecho de conforme uno va creciendo, como que se va reconociendo en cosas, ¿no? Ay, lo que dices, ay, yo soy punkero, no sé qué. Nosotros también pasamos por esa época, yo también soy punkerazo, que sí, que no. Sin embargo, también se relaciona con el hecho de hacer introspección, lo que hablábamos antes de entrar al aire. Esta introspección que uno va haciendo también le va como forjando una identidad a partir de la música que tienes, ¿no? Y esta ya viene a ser una identidad propia. Ya no necesariamente para ser punkero necesitas una cresta. Si tú no lo quieres. Si lo quieres, perfecto, está bien. Y tampoco para ser metalero necesitas un pelo largo. Y si lo quieres también. Entonces, si eres calvo. Claro, ahí sí se complica más. Pero es como que uno se va forjando precisamente esa identidad propia. Uh-huh. A partir de esa identidad propia, tú lograste consolidar este espacio de la música a través de la banda de los TXK. De los TXK se puede decir, de hecho, que como decíamos hace un rato, que dejaron un precedente y que formaron un movimiento alrededor de ustedes, ¿no es cierto? Uh-huh. De eso, de esa experiencia, ¿qué te queda del principio, de haber como aglutinado un poco al público que no sabía y que estaba en la misma búsqueda tuya? No, me gusta el punk, pero no mucho. Me gusta el metal, pero no mucho. Quisiera algo nuevo. Y apareció los TXK. ¿De qué te quedó de eso? A mí me quedó algo muy bonito, ¿no? O sea, sí es bonito poder ser un referente y que varios artistas que vos consideras un pilar dentro de la escena, uh-huh, de la escena independiente y hasta... como te digo, particularmente promocional o que puede, tiene acceso, te pueda conocer. Yo, o sea, te digo, yo he tocado hasta con Frost Tommy. Yeah. O sea, hasta tan bajo caí. No, mentira. O sea, llego al punto de que he podido compartir que, por ejemplo, Ligori Casa ha querido cantar con nuestra banda y se atropaba y se aprendió la canción y ha bailado y está feliz. Que quiere ver Castellanos de Mamá Vudú. Venga, chucha, diga, loco, qué bien que estén tocando, vengan a tocar el festival y después estén peleando a ver si tocan el día de metalero o en el día alternativo. Cosas así, entonces digo, puta, loco. Y después veo, yo mismo les compro los discos que he hecho de los manes, así original ahí. He tocado con el hijo de Ligor. O sea, digo, pucha, los Mileto también, me gustaría sacar, hacer unos temas rockabilly en forma de Mileto. Me gusta el retorno de Zombal de él. O sea, me gusta Mortal Decision, Enemigo Público. Entonces digo, cachas que tengo, me llevo bien. Le he visto al Willy Mortal pogueando en mis conciertos, así como... Qué bacán. O sea, uno se queda como dice, puta, me tienen respeto. Uh-huh. O sea, no creo que porque yo soy, me hago el rico, todo, claro, sino porque a ellos les gusta. Y eso es a lo que uno tiene que aprender a respetar, que es que le guste. Exacto. Exactamente. Entonces, regresando a esto, creo que bastante de nuestra generación siempre tuvo un set en el disco móvil, la parte de la salsa, la cumbia y el merengue, donde le ponían un setcito de rock and roll. Por supuesto. El Cocomón Everybody. Sí, de hecho. Es la tibia. Entonces creo que eso lo relacionó a la gente como primero por hueveo y después al rato que mezclas un pogo, que normalmente el rockabilly no hace eso ni el rock and roll, ¿verdad? Pero y es actualizado, es un rock and roll actualizado, un poco más distorsionado, un solo más rápido, una pinta diferente. Entonces la gente lo adoptó como una nueva rebeldía. Uh-huh. Es como que hicimos un revival de lo que pasó. Y eso que nunca ocurrió. En Ecuador habían los Cuervos, había algunas bandas más, igual de Guayaquil, donde más se lanzó, pero ya eran sesenteras. Uh-huh. No eran, eran tipo iracundos, pero en la época no iracundos, rock and rolleras, sí. Entonces, no hubo tanto. Por ejemplo, me acuerdo chistoso que mi papá, hay unas fotos que son de la pana de la Tati Rodríguez, todo así, sí, en su época fue Paquión y cuando estaba aquí, cuando era actor y todo, y el maestro va con el churito ahí, con un tupé, cacho, así puesto así de negro, vestido así todo de negro, y con los pantalones así altos, ¿ya? Era típica, medias blancas, pantalón oscuro, claro, maricón seguro. Entonces era chistoso, le veo al ma y el ma me queda loco, viendo como chamo así. Yo veo ese ma. Y el ma decía, no, yo me dediqué más a la parte de música contemporánea, música protesta. Se dedicó más a eso, al teatro, a la cultura, a la poesía. Entonces, pero tiene esa onda libertad, esa onda rebelde que todas nuestras familias tienen. Obviamente en Ecuador no es una mata, no es como decirte México. México tiene una clara influencia gringa. Claro. Entonces, para ellos escuchar rock and roll es como escuchar pasillos. Cambio acá es como difícil que llegó el rock and roll porque era más elitista. No llegó a ser como una lucha de clases, una lucha social, una rebeldía de esas. Pero eso te digo, lo bueno de ahora de la modernidad, de la globalización, es que tienes más fácil acceso, pues puedes conocer cosas. Y empezaron a salir bandas, y lo que a mí me gusta y lo que yo manejo es gente nueva. Uh-huh. O sea, los viejos dinosaurios de acá, no digo dinosaurios porque están caducos, sino claro, porque ya son más viejos que yo. Y tienen un recorrido. Tienen su recorrido, y ya tienen su base. Su espacio, claro. Entonces, yo tenía que hacerme mi espacio, labrarme mi espacio. Y yo fui parte del espacio de ellos. Ellos me brindaron, me abrieron las puertas. Y estoy muy agradecido con los panas de la Semana del Rock. Con algo, algunos eventos que han hecho. He tocado en todos los festivales. Me he pagado el municipio, me he pagado los ministerios. He podido viajar. Entonces, hubo alguien que siempre nos dio la mano. Obviamente porque es esa mancomunión. ¿Cómo te digo? Es como... el rock and roll es como ir a una fiesta y que te pongan justo Elvis Presley. Tal cual. Con esto que dices de... me quedo con esto que dijiste, que siempre hubo alguien que les dio la mano. Yo creo que eso también va de la mano, porque claro, valga la redundancia, hay mucha gente que nos está escuchando y dice, en efecto, sí, a ti te dieron la mano, pero a mí no. Hay mucha gente que está escuchando. Sin embargo, yo creo que eso, ese buscarse su espacio y esa oportunidad va, se va muy acompañado con el hecho de poder abrir la mente y abrir la perspectiva y el espacio propio de uno. Porque si te cierras, me mencionaste festivales como la Semana del Rock y papel, etcétera, muchos festivales, si te cierras a un solo círculo desde tu misma perspectiva, complicado de que llegue alguien que te dé la mano. Para usar una frase media religiosa, ayúdate que yo te ayudaré. Exacto. Si tú, la reciprocidad. Si tú te generas desde tu mismo espacio una posibilidad más amplia, esas manos van a llegar. Como por inercia. Y no hay ni siquiera que esperar decir, voy a hacer bien esto para que me... Lo haces bien por hacer por bien. Simplemente, si regresa, chévere. Significa que estás haciendo las cosas bien. Vamos a escuchar entonces la música, ¿te parece? Segunda, escuchamos un doblete musical y les recuerdo, así como avances de lo que vamos a estar conversando más adelante, este sábado va a estar en vivo acá por primera vez en la ciudad de Quito Michael Graves. ¿Quién es él? Es el ex vocalista de Misfits. A la gente que nos encanta Misfits y hemos crecido con Misfits, no nos vamos a perder este concierto, porque como decíamos conversando entre semana, Michael Graves está considerado realmente como uno de los mejores vocalistas en cuanto a la escena rock. Y si ustedes no han cachado mucho a Misfits, no le conocen a Michael Graves, yo les invito a que vayan, porque no se van a arrepentir. Chamos. Del show. No se van a arrepentir del show, en realidad es un muy buen show, y sobre todo la música que trae está impresionante. Con eso les dejo, onda, algo más de música. Estamos de regreso, esto se llama Positivo. Thank you. Regresamos, les recuerdo que nos pueden ubicar en las redes sociales como Polu Sonora el perfil o como Polución Sonora la página, ahí le dan un like, ya cada vez vamos siendo un poquito más, eso está muy bacano. Y también les invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, ahí nos encuentran como Polu Sonora también, todo junto en mayúsculas, Polu Sonora. Dele ahí un suscribir porque van a estar enterándose de todo lo que se viene, sobre todo de las buenas noticias que les tenemos para el próximo mes. Les vamos a traer algo que se van a caer para atrás. Se van a caer para atrás porque creo que la Polu se va a agrandar un poquito y vamos a ver si traemos público, gente. Así como para irles dando un pequeño avance de lo que se viene. Ya estamos confirmando detallitos nada más. Y vamos a ver si dejamos un ratito la cabina para mezclarnos también un poco con el teatro, con por ahí con algo, algunas cosas. Eso es así como avance. En el anterior bloque les comentaba que Michael Graves va a estar acá el día sábado por primera vez en Ecuador, y precisamente por eso también Andrés nos acompaña esta noche, porque detrás de todo magno evento, este gran evento, siempre va a haber una persona que en principio tuvo el interés, y más que el interés, el atreverse a generar estos espacios precisamente de la música. Esto ha sido lo que ha generado del Trueno Shows, que no es la primera vez que están haciendo eventos, ya han venido haciendo algunos eventos de hecho, y del Trueno Shows está en este caso representado por Andrés. Cuéntanos, Andrés, de este evento que se viene, Michael Graves, detalles, si está confirmado, qué nomás va a haber, cuántas bandas hay en escena, todavía hay entradas, no sé si ya están agotadas, detalles de Michael Graves. Ya, bueno, ¿qué les puedo decir? Fue una negociación de un año. Si es que no tienes un año, si es que no tienes trayectoria con una productora, es difícil llegar a un artista de ese talante. ¿Qué te digo? Fue difícil, son unos desgraciados, no, son muy buenas personas los gringuitos, pero Es difícil, o sea, es un artista que te tienes que medir. Ecuador sí está acostumbrado a tener, ya tiene eventos buenos, buenos, grandes, solo que en este clase de género no tiene mucho. Por supuesto. Obviamente no se ha creado una cultura, que recién está creándose la cultura de la preventa, que la gente debería ser realista, que con eso ustedes están asegurando el evento. De hecho. Uno hace la inversión, trabaja en equipo, pero si no hay las garantías, no las hay. Entonces uno pide bandas. Acá al menos se llegó un montón de festivales gratuitos, que no desmerezco, son muy buenos, han dado la apertura y todo, pero han creado un público que no valora lo que se hace. Porque hagas bien o hagas mal, igual siempre van a hablar mal de ti. Correcto. Uno de esos puntos llegó para Del Trueno, ver un hueco, un espacio musical dentro de un género que no ha sido explotado. Es para un público cautivo que está por ahí, que no sabe irse para un lado y para el otro, le gusta esto, pero no hay. Entonces hemos tenido varios artistas que nos ha servido bastante de experiencias. Hemos trabajado con artistas Warner, con artistas independientes conocidos. ¿Qué shows ha generado Del Trueno? Los últimos que hemos estado, bueno, también tenemos marcas de eventos nacionales. Trajimos de Leucemia de Perú, estuvimos con ellos. También estuvo Miquel Erenchum, el vocalista de Dunkandú, que es Warner España. Hicimos convenio con Vivo por el Rock también. perdón, estuvo Necromantics de Dinamarca, que es de Estados Unidos. Y también venimos dos fechas para Sao Paulo, para Curitiba, con ellos. Hacemos el Zombie Walk, ya vamos a la séptima edición. Hemos hecho igual algunos eventos. Tenemos un festival que se llama Del Trueno, el Festival del Trueno. Y ahorita el último evento que estamos haciendo, que es Michael Graves, con fecha única para Ecuador. No es un pedacito del tour, que una fechita del tour latinoamericano, nada, es una fecha única y especial para Ecuador. Qué loco, qué bacán, viene específicamente acá. Solo viene para acá nomás, por eso viene y se va. Estuvimos viendo un video avance también donde Michael Graves habla, anuncia las bandas que van a estar, y una de las cosas que dice es que va a estar tocando sus mejores éxitos, un poco por lo que les llegamos a conocer, no por la música que les llegamos a conocer. Va a tocar temas de Misfits, de hecho, que él mismo las cantaba. Misfits era 95. De la era del 95. Estaba las otras canciones, las de la época 95 son escritas y son coproducidas también por él. O sea, él, aparte que hizo algunas canciones, también produjo junto a Only y al resto de la banda, hicieron otros. Por eso él puede tener esa autoría hacia esas canciones. Normalmente, haciendo un balance, un análisis estadísticamente, la mayoría de gente, a lo menos de esta época, hace 10 años atrás, también primero conoció al Misfit del 95, por supuesto, que al Misfit de Danzig. O sea, uno se entera, yo fui así, pero claro, ya después a uno le llega el Beware. Uno dice, si quiere revisar más trabajos de Misfit, ya somos otra voz, decir como, eso no es Misfit. Esto es Misfit. Después te confundes, asoma Danzig y es como, ¿qué pasó? Claro. Entonces, sí son épocas diferentes, obviamente la época más comercial que fue Misfit y con la que despuntó, porque también eran luchadores de la WCW. Y también estaba él como luchador. ¿Ah, Michael Graves era luchador? Qué loco. O sea, entonces era chistoso porque estaban en películas, lo asomaban en todo. Entonces unos promocionales con una producción como una banda rockstar de verdad. Qué donde él fue parte. Y después tuvieron sus desavenencias como cualquiera. Como cualquier banda. Y él se hizo solista, trabajó, escribió para Slipknot, para otras bandas más, con Roadrunner Records. Y ahora tiene su empresa que se llama Hydraulic Entertainment. Entonces que trabaja para todo, donde él obviamente es la estrella, pero muy bien. Por ejemplo, ahorita antes de venir acá, una semana antes, él tuvo una gira de 5 fechas en Canadá. Ya. Sold out. Increíble. Y de ahí viene, descansa estos días y viene solo Ecuador. Y de ahí tiene como 52 fechas por Estados Unidos. Qué loco. Eso es importante recalcar, que el hecho de que sea... no me gusta la palabra, pero que sea exclusivo para Ecuador, o sea, que no vaya, como tú decías, que eso la gira trabajamos, que le sobró el espacio y se vino. Eso trabajamos mucho más con Del Trueno. Obviamente a veces nos toca cogernos de las fechas porque todo cuadra. Claro. No, casi nunca todo cuadra. Tengo que estar a la disposición del booking que se mande. Pero por ejemplo, traemos siempre así. Siempre traemos bandas así. ¿Qué dijo Michael Graves cuando le propusiste por primera vez de Ecuador? Yo me acuerdo que escribió primero el otro compa Miguel. Saludos Miguel, saludos a la Vivita y al Luchito y al Neto. A mi familia. Y a mi vieja también. Y qué te digo, no le dieron respuesta de nada. Sí, como cualquier vez. ¿Quién también serán? Entonces después mandando, haciendo la base, todo el perfil, logramos llegar a los... Ellos tienen filtros, todos los artistas tienen filtros. Yeah. Hablas con uno, hablas con otro, y después terminas con el manager. Es una bronca, pero y el man... Hasta ahora yo no he pasado palabras con él. Uh-huh. Me dicen que es una excelente persona. En los tours en Argentina, en Colombia. Qué tengo chulo. Amigos que han tocado una banda que trajimos de Colombia, que igual se llama Psychopath Billy. Ellos son de Cali. Ya. Son de Cali. Ellos abrieron. No, ellos abrieron el show cuando fue él con Mark y Ramón. Ya. Entonces me decían, no, una persona chévere, bacán, tranquilo. Parece nomás que es medio extraño, pero. Pero nada. Pero, tranquilo. Entonces, uno ya viene con esa garantía. Igual los managers siempre van a tratarle como a un semidios. Por supuesto. Y como tú le tratas. Del manager. Y hay que ser recíproco. Como tú quieres que te traten, vas a tratar. Correcto. Hasta ahí estamos. Qué bacano. Qué chévere. Entonces, escuchemos algo de Michael Graves. Perfecto. Vamos a escuchar entonces, así como un doblete de lo que fue la época de Michael Graves en Misfits. Y luego vamos a ver si escuchamos algo de su versión en acústico. Porque también. Sí. Genera así versiones acústicas que te dejan wow, increíble. Vamos entonces a escuchar algo más de música. Volvemos, esto se llama El Círculo. And they both look as well. Recuerdo que la semana anterior nosotros publicamos una foto del disco de Cometa Sucre que nos estuvo acompañando hace algunos meses atrás, una banda guayaquileña que está trabajando bastante interesante, haciendo un trabajo bastante interesante, y ellos nos dejaron regalos para la gente, así que nosotros posteamos esa foto y dijimos que íbamos a anunciar el ganador en esta semana. Ya más adelantito les anunciamos quién se gana, el disco viene con el disco obviamente, tres pulseras de obsequio más un sticker de Cometa Azúcar. Así que ese es el premio que se va a llevar la gente que haya compartido la foto, que haya entrado al sorteo, y vamos a estar ahí pendientes más adelante de anunciar eso. De una. También le recordamos que nuestro canal de YouTube ya está ahí llenándose de suscriptores. Les recomendamos suscribirse. Uh-huh. Ahí se vienen nuevas sesiones. Se viene la sesión de tiro, la sesión de mira al mar. También se viene la sesión de Chuchaki, de Argentina. Y algunas bandas más. Así que póngase pilas. Consumate sonidera también. Ah, sí, que nos visitó desde Nueva York también. Bacán, chévere. Ahí se vienen algunas sesiones, así que tienen que estar pendientes. Y más los músicos que vamos a estar teniendo por acá, así como para anunciarles avances de lo que tendremos, va a estar Ficus próximamente acá tocando en vivo, va a estar Atahualpa, un proyecto electrónico que está sonando bastante chévere, bastante bien, y estamos ahí en conversaciones de ver si Curare se quiere venir a hacer un acusticón medio andino aquí, porque está muy bueno lo que están haciendo, y sobre todo está bueno verles a los hermanos Rosales, así siempre está bueno conversar con ellos. Así que eso es lo que estamos así como preparando. Si ustedes tienen una banda, por cierto, les tenemos que mandar saludos a todas las bandas y a todos los proyectos musicales que nos escriben permanentemente a las redes sociales. Les agradecemos un montón que nos tomen en cuenta, y como les decimos, así como que nos den un tiempito como para acomodarnos en la agenda, y todas las bandas van a tener su espacio. Más bien, si quieren seguir escribiéndonos, si quieren seguir interactuando, mandarnos música, lo que quieran, háganlo nomás. Estamos siempre pendientes de las redes sociales, respondiéndole a la gente. Para eso se creó este espacio, esta plataforma llamada Producción Sonora, para dar esta apertura a nuevas bandas, nuevos sonidos, y sobre todo los sonidos que nos encantan, los sonidos independientes. Así es. Y esta noche conversando con Andrés Barragán, ex integrante de los TXK, fundador de los TXK, ahora en un nuevo proyecto, Lu Rey, también integrante de Del Trueno Shows. Ya estuvimos conversando de lo que ha sido el trabajo de Del Trueno Shows, y conversando de lo que será este día sábado, Michael Graves por primera vez en Ecuador, junto a otras bandas locales. Entre esas bandas locales está Lu Rey, que es tu nuevo proyecto musical. ¿Qué es Lu Rey? Lu Rey, Lu Rey, una mezcla de Luchito con mi rey. De verdad, ¿eh? O sea, es un proyecto personal que lo hice. Darle el vire a los TXK fue algo muy difícil. Fue, logramos, hicimos lo que pudimos. ¿Por qué decidiste eso? Tocamos donde quisimos, tocamos lo que queríamos y llegamos hasta donde pudimos. En una escena difícil nos metimos en un mercado. Una escena pequeña. Nosotros no teníamos mercado. Entonces era chistoso, empezábamos desde la nada. Tocamos en la cárcel, tocamos en la playa, tocamos en el oriente, tocamos en otro país. Tocamos en festivales enormes. Nos reconocían ya internacionalmente, latinoamericanamente, a lo menos teníamos una buena posición en lo que es nuestro género. Llegó a un punto de que ya terminamos solo siendo Vivi, mi esposa y yo, como los únicos, de los primeros que éramos los chuchas, primero que éramos full. Yo me acuerdo un Kito Rhyme y también el saludo a Felipe, que ahí está el Lucho Astra, estaba ahí, que decía, no, nombres internacionales, no sé qué huevadas, o gringos, no sé qué. Yeah. Nosotros éramos los chuchas, la TX, UK, TX, AZ. Para aclarar sí, a la gente, así se llamaba la banda. Sí, era un nombre raro, porque una vez hueveando, nos pusimos así, como los chuchas, pues la Che de euskera. Claro. Pero por huevear, o sea, porque para que no digan a los chuchas, porque había una pata de pata sucia que se llamaba los que chuchas en agua clara. Yeah. Entonces era como para barajarnos, porque decíamos, somos unos chuchas. No pegamos una pepa ahí, no tocábamos bien y éramos los chuchas. Un ego, pero alzadísimo. Pero a la final fuimos cogiendo y me acuerdo ese Kito Rhyme y nos censuraron. Kito Rhyme. El nombre. Exactamente, sí. porque internacional nos entendió, ¿sí? Y yo me quedé frío. Y después de un medio me dijeron, pero no les podemos decir así, hay que poner. Entonces nosotros, Wambra de inexpertos, queriendo seguir mostrando nuestra música, ni siquiera el nombre, o sea, era la música, pues. Y no, se cambió el valor a TXK, entonces para mí no tenía mucho valor. Traté de darle un origen a las siglas. Entonces era como 50 tiempos extremos quedarán, pero no, ya suena medio raro. Entonces nunca llegó a cuajar. Y siempre los músicos iban saliendo, o sea, porque la agenda era poca, o sea, teníamos 2-3 conciertos por semana. Y era raro que una banda tenga, que obviamente no todos nos pagaban, ¿no? Claro. Hacíamos con cariño, amor, esfuerzo y dedicación. Y del bolsillo por patriotas, ¿no? Por amor a la camiseta. A rock and roll. Entonces tocábamos en bailes, en todo lo que haya, estábamos metidos. Y era chévere porque uno sentía importante, entonces te daba mayor facilidad para poder ir a tocar en otras partes. Todas sumadas con un currículum grandote al Ministerio de Cultura. Claro. Así, ¿ves? Estos manes, pero para asambleístas, creo que son. Entonces era chistoso. Entonces teníamos la asamblea. Entonces nosotros tocábamos con todos. O sea, me acuerdo que nos dieron la Marieta en Alcázar, igual nos dio un reconocimiento, nos dio otro radio, la Radio Pulpe. Nos dio un reconocimiento, tocamos después de Azuquita, no sé qué, en plena Plaza Foch, ¿cachai? Yeah. Y nosotros no sabíamos que nos iban a dar premio, nos dijeron, van a tener un espacio para tocar. Entonces nosotros subimos, después de en plena Foch, subimos así con música tropical, la gente diferente, ¿cachai? Otro target, claro. Claro, otra gente. Así el azúcar, así cosas así. Dije, vamos a tocar ahí, toquemos. Yo que me pongo, empecé a ver como hormiguitas que iba saliendo la gente. Y se iba llenando la Foch. Y se llenó la Foch. Y cuando dimos el primer guitarrazo, empezó el pogo, ¿cachai? Y la gente era así. Y yo regreso a ver y le veo así al pana, al vocalista de Suburbio, igual pogueando ahí. Y yo digo, y estos manos así como, como, ¿qué pasó? Así, o sea, ¿de dónde nosotros salimos en esta cosa? Entonces, y después nos entregaron un premio, así como la mejor banda de rock de ese año. Y así como, ¡nosotros! ¡Qué vida! Entonces, llegamos a hacer cosas así que nosotros nunca hubiéramos pensado hacer. Tocamos la cárcel de mujeres, igual fue chistoso, ¿no? Casi nos arrancan los pantalones, todo, ¿no? Fue divertido, que fue algo chévere. Al Pau también le fue, pero al más si le quieren violar ahí. Pero fue una cosa linda, ¿cacho? O sea, llegamos a hacer cosas, viajes, peleas, nos dimos de puñetes full veces. Chupamos como locos, que nos matamos en el carro. Los TXK tuvo una historia vibrante dentro del rock. Se hizo su propia escena, se hizo su propio público, se hizo a sí misma la banda. Y como tú dices, este tema de que sea un espacio pequeño después de todo el Ecuador. Es un espacio pequeño, una escena pequeña. Somos un país pequeño. No, tenemos países al costado que tienen 50, 60 millones de habitantes, nosotros tenemos de 15 millones, 14, 13 millones. Dentro de eso, lograr aglutinar gente realmente es un trabajo importante. Es un trabajo importante que lleva un esfuerzo, por supuesto, importante. Es difícil desprenderse de ese momento, pero te entiendo desde el lado de que uno llega a ese tope y como que precisamente es ahí donde te falta el algo. Exacto. Donde ves hacia atrás y sí, ahí está toda la historia, todo el recorrido de los países, está todo y te queda mucho el cariño. La satisfacción personal. La satisfacción personal. Pero siempre va a haber ese algo, ese espacio no cómodo que uno... No, o sea, cuando uno llega a la comodidad, y creo que te pasa a ti también, ya no se siente cómodo, valga la redundancia. Claro. En no, la no. Más que todo, yo te pongo en el plano personal. De todos los compañeros que han pasado, agradecido bastante con ellos el trabajo. A los que me estiman todavía, a los que no me estiman, que son poquitos, igual siguen la misma línea que yo dejé. No, entonces, la cuestión es que cada quien tiene sus prioridades. Correcto. Entonces, yo puedo decir mi prioridad llegó a ser mi familia. Tuve familia. Mi hijo fue ensamblado en Acapulco. Entonces, de una gira en México. Entonces, regresamos y ya fue diferente. O sea, pero apenas te enteras debes tener trabajo, por supuesto. Entonces con mi mujer podíamos vivir del aire, a veces había, a veces no había, claro, pero hacíamos lo que nos gustaba. Ella también tenía su trabajo, pero hacía sus cosas. Entonces vamos a tener una comunión chévere. Uh-huh. Pero ya cuando llegas a tener familia, es de responsabilidad, tienes una vida al mundo. Entonces el hobby tratando de hacerse algo real, algo productivo en un mercado donde es difícil hasta para el mismo Gerardo Morán, de hecho. Entonces, que se tiene que volver asambleísta. Para redondear. Que se tuvo que volver para redondear el sueldo para las haciendas. No le alcanzaba. Entonces, es difícil cuando no creas, cuando el mismo público no empieza a generar. Y también tú no te portas serio y te pones a ver como, no como un hobby, sino como una empresa. Por claro. Suerte, ahora ya hay las herramientas como el internet. Puedes vender música por internet, camisetas, la mercadería. Es la que te puede ayudar a subsistir como un artista. Entonces, eso obviamente... O es madurez personal, o es la edad la que te llega a coger. Porque me acuerdo que ahí te pusimos a los TXK, pusimos 5 años. Ya. Yeah. Llegamos a tener 10 años. 10 años. Los TXK logró tener 10 años, nos despedimos en un show hermoso en el Zombie Walk. La gente bailó desde la primera canción, gritaban las canciones, sí. Veían otra. Y hasta ahora me siguen escribiendo. Y digo, oye, pues ya sería. Ya no toca. ¿Por qué, locos? No, ¿por qué? Pero es el vacío existencial como ver el último capítulo ya de Stranger Things. ¿Con qué bailo? Claro, entonces. Y de ahí es donde nace Lurrey. Exactamente. El momento presente. Lurrey justo es eso. O sea, es el cierre de una etapa, como cuando acabas con una novia fea. No, con una novia que quisiste mucho. Pero sabes que la man está saliendo del tantra. A propósito de la coyuntura, claro, por si acaso, fecha, hoy estamos 8 de marzo, ya se van a enterar por qué. Revisen las redes sociales. Entonces, mi mujer, Vivi, ya no puede cantar más a menudo todo. Entonces, yo también tengo otra figura musical que siempre va evolucionando. Obviamente, no me salgo de mi raíz, pero sé que quiero. Claro. Ahora sí sé que quiero. Tengo un nombre que quiero, tengo una marca para explotar. Sé con quién quiero tocar, porque TXK terminó tocando con excelentes músicos, pero no era la esencia, hasta el tocado mal de los TXK, hasta eso le gustaba a la gente. Claro. Entonces acá Lurrey vuelve a hacer eso, pero un poco ya dedicado un poco más a tocar, a tantear, a practicar, a aprenderme las notas por fin, a saber dónde es do, así. Entonces tengo músicos excelentes con los que también fueron parte de los TXK y fueron con los mejores músicos que yo me pude haber encontrado en los TXK, que se merecían tener esta banda. Qué bacán. O sea, no porque sea mi banda, ¿no?, sino que ellos también lo están empezando a adoptar y las cosas empiezan a salir, empiezan a fluir. Tenemos un sonido propio, es un sonido emulando a... Qué chido. Nos queremos parecer a, sonamos a, no es, tocamos 1, 2, 3 y creamos la composición. Obviamente las letras salen mías, son historias mías, son anécdotas, son vivencias, son realidades. Uh-huh. Que están a este tiempo. Eso. A este tiempo, y habrá gente que se pueda conectar con eso. Qué bacán, qué chévere. Vamos a escuchar algo de música. No les vamos a escuchar a los Blu-ray, porque queremos que ustedes vayan al concierto el día sábado. Y ahí es el estreno, así que ya ve. Pagan piso ya. Así que para que toda la gente se pique y se quede así como con la gana de escuchar Blu-ray, vaya el sábado a Michael Graves. Vamos a escuchar entonces algo más de música mientras tanto y regresamos para despedir este espacio de Polución Sonora. Nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Dr. Frankenstein, Trío Caligal. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Estamos de regreso. A ver quién se ganó el disco, amigo. Verá, compartieron en realidad 8 personas el disco. Y ahí hicieron el proceso, porque la onda era etiquetar a la banda, poner el hashtag de sorteo por sonora, Y hicimos en ese sorteo, que hay en las páginas de sorteo de internet, y salió María Gracia. Ella, de hecho, fue creo que la primera o la segunda que se inscribió en el sorteo. Entonces, sí. María Gracia, tú te llevaste, ya para que no digan argolla ni nada, hicimos el sorteo vía internet con las paginitas. Entonces, María Gracia, tú te llevas el disco de Cometa Sucre, el disco, como decíamos, viene con las 3 pulseras y el sticker, y ya nos vamos, o si puedes comunicarte con nosotros por interno para ver cómo hacemos la entrega del disco, y eso pues, te vas a llevar un bonito disco de Cometa Sucre. Y si quieren ver a Cometa Sucre en vivo, pueden visitar el canal de YouTube de La Polu Sonora, porque está subida ahí su canción. De hecho, cuando nos visitaron, ¿qué canción era? El Mundo No ha Muerto. El Mundo No ha Muerto. Y de anécdota de los Cometa Sucre, así como para que se piquen más de no haberse ganado el disco. Cometa Sucre tiene integrantes, o sea, de hecho sus integrantes actuales eran integrantes de otra banda que se llamaba Prime Minister, que de hecho era muy conocida en Estados Unidos. Bastante conocidas, llegaron a tocar en, no sé si en los MTV o en alguno de estos eventos de música. Ahí tocó Prime Minister con su show, y eran músicos ecuatorianos. Muy poca gente sabía eso, incluso aquí había gente que seguía a los Prime Minister y que pensaban que eran estadounidenses. Ellos decidieron un poco cambiar su onda y volvieron al país, volvieron a Guayaquil, y ahora nos proponen esta nueva escena, digamos, o esta nueva música desde Cometa Sucre. Así que ahí muy atentos a toda la gente que quiera un poco seguirles la trayectoria y seguirles su camino. Ahí búsquenles nomás Cometa Sucre desde Guayaquil. Comentarles de eventos así, de eventos varios. Se viene el 8 de abril Ecopulso en Guayaquil. Ecopulso en Guayaquil. Y también el 15 de abril se viene Voodoo Zombie. Voodoo Zombie también está. El 15 de abril se vienen algunos eventos también, y se van a venir algunos otros conciertos, así que la gente tiene que estar muy, muy pendiente. Les recordamos el segundo sorteo que vamos a hacer es de la libreta de fabricante. Así que tienes que enviarnos una historia, una mini historia sobre zombies, y vamos a radio teatralizar. ¿Por qué de zombies? Porque ese día el fabricante nos contó de Chanteoma, que es este espacio o este mundo imaginario en donde hay una pelea constante entre zombies y poetas. Así que decidimos hacer este concurso así, para que ustedes nos escriban una historia de zombies, la mejor historia de zombies. Nosotros la vamos a hacer radio teatro, y el ganador va a venir a grabar con nosotros del radio teatro, y ahí le vamos a entregar la libreta de fabricante. Así que un premio para el zombie walk, entonces. De pasito, de hecho. Pero aguante hasta octubre. Vamos a estar pendientes también de ese zombie walk, a ver qué nos trae. Esta noche, en cambio, conversando con Andrés Barragán, ex integrante de los TXK, integrante actual de Lou Rey, un proyecto que se estrena este día sábado en Michael Graves. Recordémosle un poco más a la gente, para ir cerrando el tema, el evento del día sábado, a qué hora se abren las puertas, dónde va a ser, dónde compro las entradas y qué bandas van a estar aparte de Michael Graves. Perfecto. Bueno, primero les quiero agradecer por el espacio, full agradecido por esto. Hay que seguir apoyando a nuestros espacios locales, a nuestros artistas nacionales. Dale, porque hay una amalgama muy amplia y full divertida. Tenemos talento y hay que darle chance a que expresen su talento. Podemos tener una banda muy buena por acá, un espacio muy bueno para distribución. Entonces, con esto les digo, Michael Graves viene el día sábado 11 de marzo del 2017 a partir de las 15 horas, apertura de puertas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Está ubicado en la Avenida Amazonas y Avenida República, facilito, diagonal al Centro Comercial del Jardín. Es un evento cero alcohol, obviamente si van a tener bebidas, comida, todo adentro. El mejor sonido, la mejor acústica. Tenemos bandas nacionales excelentes como Santa Muerte desde Cuenca. Tenemos Antipáticos de la ciudad de Quito, Doctor Frankenstein, Horror Fund de Quito, y el Lou Rey estrenándose. El evento se acaba a las 8 de la noche, entonces vayan haciendo cálculos para que no se atrasen y no digan no se les contó. Tenemos las entradas todavía a la venta en el Centro Comercial Caracol, en Metal Center, y en Centro Comercial Espiral en María Negra, también a domicilio, o pueden revisar la página, Michael Graves, ex vocalista de Misfit en Quito. Perfecto, ahí está la página del evento, y chévere eso de que se hagan las entregas también a domicilio, eso está full bacán. Son tan regalados, tan bugs de hasta eso toca hacer. Para los que no se ubican, yo ya me ubiqué donde, porque no me ubicaba el lugar. Para los que no se ubican dónde queda la Cámara de Comercio, en efecto está diagonal el centro comercial CCI, pero ahí hay una bola tipo planetario. Edificio Las Cámaras se llama. Ahí donde vean la bola tipo planetario, ese es el edificio Las Cámaras, de hecho. Y ahí está el auditorio. Donde vean los pelos parados ahí. También, donde ya vayan viendo ahí a la gente que se va aglutinando. Ahí. Donde están los chavos ahí pegando ahí. Pintados la cara. Pintados la cara. En los pandas. El cartel se completa junto a Lou Rey, el estreno de Andrés Barragán en su nueva banda. Están Los Antipáticos, le mandamos saludos ahí a la gente de Los Antipáticos, ya vamos a poner algo de música. Está Los Antipáticos, qué bien que estén en este evento, me emociona mucho por ellos porque han hecho un trabajo también así. Sí, super más fue, esto fue aprobado por Hydraulic Entertainment, que es la productora de Michael Graves, o sea, no es que yo elegí. Qué loco, o sea, es, digamos... Yo mandé una amalgama de bandas, un montón de bandas que quisieron participar y ellos lo hicieron. Qué bacán. Entonces ahí está Antipáticos, también está Santa Muerte desde Cuenca, que de hecho está súper bueno lo que están haciendo. Si no les han visto y no les han escuchado, vaya el sábado que está súper bueno. Y se cierra el cartel también con... Doctor Franken. Doctor Franken está en una banda ahí jovencita que está moviéndose bastante bien también en la escena. Y cierra el evento Michael Graves, que está increíble. Ahí vamos a estar pogueando como loquitos. Esté pendiente también que vamos a sacar la cobertura de este evento, así que... Sí, eso agradezco. Polo Sonora es el único medio acreditado para la cobertura total de Michael Graves en Ecuador. Muchísimas gracias, de eso agradecemos un montón nosotros también. Y les prometemos traerles una cobertura, ya que estamos ahí solitos, chullitas, nos vamos a estar metidos en todo lado. Así que les vamos a traer una cobertura bastante interesante para hasta la en que... la sopa. Hasta en la sopa. Menos el baño de mujeres. Estoy yo. Para que ustedes, si están en otra ciudad o si van al concierto y quieren volver a ver lo que se vivió ahí, vamos a traerles una cobertura bastante interesante. Nos vamos a sacar el sucio ese día también trabajando. Y no sé, no le tengan miedo a la cámara ahí para que conversen también con nosotros, el público que esté pendiente de eso. Así que ya sabe, este día sábado 4 de abril, Michael Graves en Quito, Ecuador por primera vez. Está increíble eso. De nuestro lado no nos queda nada más que agradecerte también, Andrés, por el evento, por habernos dado acceso a la cobertura, por la música, sobre todo por eso, por la música y por el trabajo que has venido haciendo constante desde hace algún tiempo. Que eso no se pare, que no se detenga, que de hecho ya estuvimos conversando ahí y sabemos que no se va a detener este trabajo, que de hecho va a ir creciendo de a poquito. Hay sorpresas lindísimas. Hay unas sorpresas bastante interesantes. Solo Andrés la sabe, pero nos dijo a nosotros que se viene algo y nos vendió una idea bastante chévere, así que nosotros les podemos decir que en realidad se vienen unos eventos muy... Unos truenos increíbles. Rayos de centella. Así que eso de nuestro lado, Andrés, que siga la música, que sigan los eventos, que sigan los conciertos y nos estaremos viendo el día sábado, pues ahí. Listo, muchachos, un gustazo y nos vemos para rocanrolear salvajemente. Esa es. Nos vemos, esto fue Polución Sonora en miércoles. Próxima semana, chau. Hace el rocío, brisa en tu pelo bajo la luz de una luna evidente. Son las 12 de la noche, nuestros cuerpos tienen de roche. Déjalo cantar cada día en una noche de luz fría. Que sé que salimos de tu casa, hecho un tiro, vamos a quedar en salir y en fiesta, por muchas veces.